último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Estamos regalando el día de hoy 5 juegos de PlayStation 3 para un solo ganador y así poder disfrutar del mundo de los videojuegos, cortesía de Tecnomundo, que te repara y venta de videojuegos y también reparación de consolas y videojuegos para que ustedes tengan también los juegos del momento. Esto queda en Barrio Jazmín, calle 3, Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, puedes escribirnos a ventas@tecnomundohn.com y si quieres ganártelo, 2231-1700 para que te lo ganes en este momento. Bueno, en este momento, ¿con qué seguimos, mi estimado Banner? Vamos a hablar de algo de tecnología y en este caso en particular es de los problemas que está presentando ya el Samsung Galaxy S4. El S4 ya está presentando problemas. Está presentando ciertos problemitas como suele pasar con la primera persona. En el anterior también salieron problemas cuando salió. Fíjate que, para serte sincero, te estaría mintiendo si te dijera que sí, porque no lo sé, pero podemos averiguar. Pero te digo para ver en qué tipo de relaciones hay. Oíme, pero generalmente cualquier lanzamiento nuevo de consola, de teléfono, siempre presenta una falla. Bueno, el famoso del iPhone 4 cuando salió, que la antena estaba donde vos... es cierto. Donde vos agarrabas el celular, ahí estaba la antena, entonces cuando vos contestabas, se te iba la señal. La primera versión del iPhone 4, que todavía andan rondando un montón de esos por ahí, tenía ese grave problema. En este caso son problemas que fíjate que no son tanto físicos, sino son más que todos como de software. Como de software. El primero es que hay problemas en la pantalla. Hay una especie de efecto fantasma o enrojecimiento, que cuando vos moves la pantalla, que le das como el scroll, hay ciertas zonas, hay ciertos iconos que se empiezan a poner como grises o como difuminados. O sea, cada vez que vos la haces, y más si la haces, mientras más rápido la haces, los iconos cuando aparecen, que se detiene el scroll, no aparecen como deberían de aparecer. O sea, así nítidos, sino que aparecen, en algunos casos la pantalla se pone como roja y en otros casos se pone como difuminada, así como efecto fantasma. Okay. Como que te hubieran puesto una especie como de filtro encima de la pantalla y no se miraba claro. Ajá. Ese es el primer problema que tiene. El otro es que el navegador que trae, le está causando problemas a un montón de gente porque no te ajusta bien los textos de las páginas web. O sea, a la hora que vos ingresas a una página web, el texto no está bien ajustado para poder leerlo tranquilamente. Te lo puedo creer en este BlackBerry que yo ando, pues, que cuando le das acercamiento a las páginas, te dice que el teléfono no tiene suficiente memoria y te saca. Pero en un Samsung Galaxy S4, ya no. Pero, o sea, ¿por qué no se ajusta la pantalla si la pantalla es grande? Pues, o sea, es el grave problema que está trayendo ahorita. Aparte de todo, y el S3 no presentaba ese problema. No presentaba ese problema. Aparte de todo, no te permite usar Flash. O sea que no puedes ver videos de YouTube todavía. ¿Cómo? No te permite usar Flash. Sí. Pero entonces, tiene que tener otra aplicación que te permita... O sea, podés instalarle Flash, pero de fábrica no te lo trae. Entonces, un celular que no te traiga Flash a esta altura del partido, como que más un Samsung Galaxy S4, repito, de que no te lo traiga, entonces ese es un grave problema. Ciertas soluciones que te están dando es que, obviamente, puedes descargar el Flash Player para Android, y el otro es que le quites el navegador que trae de fábrica y le instales uno que se llama Boat Browser, que lo puedes descargar desde el Google Play. Entonces, por lo menos te están dando unas ciertas soluciones para que vos lo hagas. Pero el navegador... Si ya lo compraste. Si ya lo compraste. El navegador que trae de fábrica ya está presentando los primeros problemas, más que todo a la hora de ajustar bien el texto. Aparte, no es tan rápido como debería serlo para un celular que tiene un procesador de 8 núcleos. Entonces, básicamente son las soluciones que están dando. Instalarle Flash, que eso no es difícil, por lo menos el celular te lo permite. Y el otro, instalarle este Boat Browser, que lo puedes descargar desde Google Play, que te dan mejores resultados. Bueno, son cosas que tienen solución. El otro es que el Samsung Galaxy S4 no trae radio. No trae radio. No trae radio. Y el S3 sí trae radio. El S3 sí trae radio. Ahora, hay audífonos que traen un sintonizador FM integrado. Esa es la única solución que te pueden dar, porque ahí ya es una cuestión física. O sea, pero me estás diciendo que tengo que comprar el accesorio correcto. Entonces, o sea, pero el celular en sí no trae la parte física para que puedas tener radio. Entonces, lo más que puedes hacer es que vos saques esos audífonos, vos los conectás y te sirven como antena, pues. Traen un sintonizador pequeñito de FM y estás escuchando radio. Pero es el audífono, no el celular. Sí, porque el S3 es una de las cosas que me cuestiona. lo crea, a mí me gusta que los celulares traigan radio. Sí. Es que te sirve, o sea. Te sirve, sí. O sea, en algún momento, aunque esté aburrido en tu trabajo o lo que sea, o no sé, pues cualquier cosa que quieras, sí, solo le pones radio, estuvo, pues. Sí. Entonces, ese es el otro problema. El otro es que, como solo es una versión de 16 GB, al final, ustedes saben que cuando uno le dicen que un dispositivo trae, ponele en este caso 16 GB, vos no tenés acceso a esos 16 GB. Recordá que mucho de eso lo utiliza el sistema para instalar programas, para que funcione, etc. Te agarra 8 GB en el programa. El problema es que aquí solo te deja un poquito más de 9 GB libres. Con todo lo que trae este celular, con todos los Mickeys que te han dicho y todo lo maravilloso que es, esos 16 GB al final se convierten como en 9 punto y algo GB libres para el usuario. O sea, todo el resto lo utiliza el sistema. Programas, los gadgets que trae, la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la otra cara del maravilloso Samsung Galaxy S4, que pues, como ustedes saben, sí, hace tampoco, miles de cosas. Pero tampoco yo lo veo como algo no es algo tan... Como lo del iPhone cuando salió con lo de la antena. Exactamente. No es algo tan así, pero... O sea, siempre es bueno saber antes de embarcarte, porque aquí, dentro de poco, creo que... ¿Cuánto falta para que lo empiecen a vender aquí? Yo creo que ya lo están... No, no lo están vendiendo, no lo están vendiendo todavía. No lo están vendiendo todo. Es más, hay ciertas tiendas ahorita que están poniendo promociones en el S3. ¿Como apartados? Le bajaron como 2.000 lempiras, creo, al precio del S3, supuestamente por el Día de la Madre, porque ya viene el S4, pues, entonces tienen que deshacerse toda la existencia del S3. Entonces, este es un buen momento para esperar que venga el S4 y uno se pueda hacer de un S3 a un precio, tal vez inferior a los 10.000 lempiras. Y créanme que si usted se compra el S3, va a tener un pedazo de máquina. Sí, eso es pedazo de celular, inclusive el mini. O sea, si la única diferencia entre el S3 mini y el S3 normal es la cámara. La cámara del S3 es de 8 megapíxeles y la del S3 mini es de 5. Pero, o sea, pero como todos los hondureños somos fotógrafos profesionales, sí, entonces preferimos pagar 5.000 lempiras de diferencia por una cámara de 8 teniendo una de 5, pues, pero así somos acá. Entonces ya saben, para las personas que tienen el lujo de invertir, creo que va a andar como entre 22.000 y 25.000 lempiras el S4 cuando venga acá, ya saben que van a tener este tipo de inconvenientes. Sí, pero son, sí se pueden solucionar. No, se pueden solucionar, solamente el físico. ¿A este se le puede poner más memoria? No. Eso no le puede. A ver. Al S3 sí. El S3 tiene el cosito para el memory stick. Fíjate que no soy tan seguro, pero creo que sí. Creo que sí se le puede poner. Creo que sí al S4 se le puede poner. Pero solo de 16 lo van a sacar, no lo van a sacar de 32. Solo 16. Yo me imagino que debe tener para más memoria. Y ahorita solo está en negro. Solo está en negro, sí. Ok. ¿Y lo querés? No. Ah, okay. No está bien. Si quieren, en otro programa les vamos a enseñar, antes de que tengan su Galaxy S4, cómo darle la nuca antes de comprarlo para que tengan acceso a otro montón de cosas. Porque ya se puede, no ha salido y ya se puede. Ah. Sí. Es lo que te digo. Me encanta este programa. Bueno, vamos a música rapidito y ya regresamos porque nos venimos con la parte que todos esperaban. Vamos a pichinguear dentro de un ratito. Ya regresamos. Esto es La Consola en Rock and Pop Interactivo.